Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La historia y sus mitos. Bienvenidos al maravilloso viaje del hombre a su propio pasado, a la historia. La historia develada de manera escondida y simbólica dentro de los relatos míticos. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas noches a todos y a todas. Una vez más, este es su programa La Historia y sus Mitos. Yo soy Alondra Ángeles y es un placer saludarlos. El día de hoy, como siempre, agradecemos su tiempo y su espacio para descargarnos, al igual que el apoyo de los productores Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Y como lo prometimos, el día de hoy tenemos un invitado súper especial, de lujo. Estamos muy emocionados que nos haya regalado generosamente un poco de su tiempo al doctor Alberto Morales Damián. Doctor, bienvenido. Buenas noches. De esta invitación y la oportunidad de estar aquí con los radioescuchas de Ciudad Plástica. Pues estamos desde la semana pasada esperándolo, todos emocionados, de hecho también invitados que han estado anteriormente, de los que platicamos, que todos los que hemos estado aquí hemos sido sus alumnos, o en sus casos, el doctor Gabriel y el doctor Manuel, sus colegas, ¿no? Gracias por la invitación, estamos aquí para compartir un poco. Bueno, doctor, primeramente un poco para presentarlos para todos aquellos que no saben quién es usted. El doctor Alberto Morales es precisamente jefe del área de posgrado e investigación en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de este Estado, al igual que dirige el proyecto de Culturas Visuales, y es profesor de tiempo completo e investigador del área académica de Historia y Antropología. ¿Me faltó algo? Suficiente con eso, Alondra, gracias. Solamente, doctor, de su voz, algunas de sus publicaciones, del material que ha producido en su trayectoria. Bien, está Árbol Sagrado, Origen y Estructura del Universo del Pensamiento Maya, que se publicó en 2006. Tenemos el libro sobre el Chilambalam de Chumayel, que se llama Palabras que se arremolinan, análisis simbólico del lenguaje de Suyuá. Esto publicado en el 2011, son dos libros relacionados con la religión maya que están buscando comprender diferentes aspectos de este universo que es la cultura maya. Qué interesante, doctor. Además que debemos adherir, una cantidad de artículos y asistencia a congresos, ponencias, y etcétera, que tenemos para leer. Doctor, y el día de hoy nos va a presentar el tema, si no me equivoco, los rituales agrarios en la fiesta de Ma'ak. Mac. Mac. Sí. Tengo problemas fuertes con la pronunciación del maya. Lo prefiero escrito. Bien, en realidad, recientemente hemos estado tratando de comprender mejor el aspecto del ritual. En general, a mí me han interesado los símbolos religiosos del mundo maya. Y bueno, mi primer trabajo que me permitió acercarme al universo religioso maya fue tratar de comprender el simbolismo del dios Itzamna, dios supremo en la península de Yucatán. Posteriormente, pues me interesé en el simbolismo del árbol. Pero entonces, ahora, uno de los aspectos que me parecen cruciales para comprender la religiosidad maya es el de comprender sus rituales. Una religión incluye pues una cosmovisión, una manera de entender el mundo y de comprender la realidad, pero también incluye un ethos, es decir, toda una estructura de voluntad para actuar en el mundo. Y precisamente el ritual es el que permite que nosotros podamos ver toda la cosmovisión de la religión en acción, a través de una serie de actos reiterados, repetidos, que siguen como un patrón de comportamiento que es justamente el ritual. Entonces, cuando estamos viendo la repetición de una serie de acciones, estas están respondiendo a una serie de elementos simbólicos, de formas de entender el mundo de los creyentes. Entonces, el ritual nos permite acercarnos a comprender mejor el funcionamiento de una determinada religión. Doctor, este ritual del que nos va a hablar el día de hoy pertenece a la fiesta del calendario solar, del calendario ritual, ¿y en qué época se celebraba? Bien, el tiempo en el mundo maya, en el mundo prehispánico en general, tiene diferentes ritmos y está organizado en diferentes calendarios, ¿no? Entonces tenemos un calendario solar y tenemos un calendario el calendario de 260 días del calendario ritual. Lo que en maya se llama el Hab, que es el año solar, y el Tzolk'in, que es el calendario ritual. El calendario solar está organizado en veintenas. Y sabemos, cuando menos en el mundo náhuatl, que para cada una de las veintenas corresponde una festividad. Tenemos poca información del siglo XVI sobre las festividades de las veintenas en el mundo maya. En el texto de Fray Diego de Landa, La relación de las cosas de Yucatán, que fue escrito en el último cuarto del siglo XVI, nos informa del calendario solar y nos señala algunas de las fiestas, pero no lo tiene organizado, no lo tiene estructurado con el detalle con el que, por ejemplo, está esta información consignada por Fray Bernardino de Sahagún para el mundo náhuatl. Entonces, a mí me interesó tratar de empezar a comprender algunas de estas fiestas. Y una de las primeras que he estado abordando es justamente la veintena, el mes, entre comillas, de Mac. En este mes, Mac, así como se llama en yucateco, pues es un mes de un carácter completamente agrícola, porque Mac refiere a una cosecha, especialmente a una cosecha que se da más o menos por el mes de abril, marzo, abril. Es propiamente... Se trata, por lo tanto, de un mes que tiene un nombre relacionado con la actividad agrícola, pues es el calendario solar. Evidentemente sigue el ritmo de las estaciones y, por lo tanto, marca con toda claridad todo el proceso anual del ciclo agrícola. Entonces, este periodo corresponde, dijéramos, a una cosecha. Vemos que hay una ceremonia muy importante que se realiza con una serie de elementos simbólicos muy interesantes que fueron los que me despertaron un gran interés e he estado intentando analizarlos con detalle. Doctor, nos dice que más o menos esta celebración se daba entre marzo y abril. Ajá. Lo que venía siendo acá 21 corresponde a la cuarta. En realidad, el asunto es que no podemos saber exactamente a qué veintena es, porque lo que hizo Landa fue ponerlos a partir del mes de enero, ¿no? Entonces él puso las veintenas organizadas a partir del calendario cristiano. No a partir del calendario maya, ¿no? La fiesta en realidad está dividida en dos partes. Primera parte, Landa menciona cuál es el nombre que le dan los mayas a esta festividad, que es Tup'ak. Y la segunda parte de la fiesta, que propiamente ya es la celebración importante, no le da el nombre. Bueno, no nos dice el nombre en maya, nos la describe, pero no nos menciona el nombre. Claramente dice que la fiesta de Mac es una fiesta para los chaques, dioses de los panes e Itzamna, menciona el texto de Landa. Él dice chaques así pluralizando en español un nombre propiamente maya, que es el de Chak. Entonces Chak es el nombre del dios de la lluvia, el dios de la agricultura, por lo tanto también, y este dios Chak en realidad se desdobla en otros cuatro dioses, en otros cuatro chak, cada uno correspondiente a uno de los puntos cardinales. Eso es un fenómeno muy repetido de la religión indígena, de que los dioses se desdoblan en cuatro correspondiendo a los puntos cardinales, de tal manera que finalmente son cinco: el dios del centro, y el dios de los cuatro puntos cardinales. Bueno, también hay otras divisiones de las deidades, porque todas las deidades a su vez pueden tener un aspecto femenino y un aspecto masculino, y por lo tanto ser duales, pero bueno, eso ya son otros asuntos y no son nuestro tema. Pero los cuatro dioses de la lluvia, los chaques, Eitzamna, que es el dios supremo, como mencionaba hace un momento, el dios creador, el dios anciano, el dios sabio, el dios que conoce los secretos de la fecundidad y por lo tanto que bajo el cual se encuentran los chaques, ¿verdad? Bueno, pues estas son las deidades a las que se dedica la fiesta de Mac, la festividad de esta veintena. Y es muy interesante cómo está la fiesta de la celebración, la primera parte. Resulta que Tup'ak literalmente significaría apagado del fuego. Uh-huh. Ak es fuego, Tup es apagar o saciar. Entonces están saciándose el fuego, se está alimentando al fuego, pero también se le está apagando, ya se está haciendo que la hoguera se acabe. Y lo que hacen es que dice Landa que primero conseguían algunos animales del campo, animales silvestres, pues. Y entonces se ponía en el patio en el patio del templo, dice él, es decir, en la plaza que se forma justamente frente al templo en la arquitectura prehispánica. Bueno, pues ahí en el centro de la plaza se acomodaba una serie de leños, también traídos del monte, obviamente, para hacer una hoguera. Y cuatro sacerdotes que estaban representando el papel del dios de la lluvia, del dios Chak, con una cuerda delimitaban un espacio cuadrangular, colocándose cada uno de estos sacerdotes personificadores de los dioses de la lluvia en las cuatro esquinas, sosteniendo en sus manos unos cántaros de agua. Y entonces, en el centro, como decía, pues se encontraban los leños y se encendía a partir de un brasero, de un incensario, de los carbones de un incensario, se encendía la hoguera. Y ya encendida la hoguera, lo primero que se hacía era lanzar en ella los corazones de los animales silvestres que habían sido cazados previamente o atrapados para ofrecerlo a la hoguera. ¿Cuáles eran algunos de estos animales, doctor? Pues, digamos, si tenían, digamos, si tuvieron éxito en la cacería, seguramente incluirían venados, uh-huh, incluirían algún felino, un jaguar, o incluso lagartos, los corazones, bueno, de estos animales. Pero bueno, también el fuego aceptaba cualquier otro animales más pequeños, pues de una. Y también se hacían, dice el texto, corazones de copal, lanzaban. Entonces yo quisiera que se imaginaran que estamos en la hoguera que se ha encendido en el centro de la plaza, con los cuatro sacerdotes en las esquinas, con cántaros de agua personificando a los dioses de la lluvia, y entonces están llegando los sacrificadores, ofrendando los corazones y lanzando bolas de incienso, y pues el olor que se tendría haber sido un olor muy intenso, en donde se mezclaba el copal, que ya es tan aromático, con el olor de la sangre y la carne quemada de los animales que están siendo ofrendados. Y ya después de un determinado momento, ya que se habían quemado todos estos corazones de los animales que se estaban ofreciendo, los sacerdotes que estaban en las cuatro esquinas avanzan y derraman los cántaros de agua sobre la hoguera, apagando el fuego, ¿no? O sea, una vez que los sacian y lo alimentan, ajá, entonces lo apagan, pero primero lo complacen. Exacto. Entonces, es muy interesante esta primera parte de toda la celebración de la fiesta de Mac, por todos los elementos simbólicos que significa. Por un lado, hay una oposición y complementariedad entre fuego y agua. Por un lado está el fuego que se enciende en el centro de la plaza, y por otro lado está el agua, que desde las cuatro esquinas del cosmos, por así decirlo, que están representadas simbólicamente por este espacio delimitado por cuerdas, avanzan hacia el centro para derramar el agua y de esta forma como integrarse con el fuego. Por otro lado está la misma, el mismo simbolismo, quiero decir, de los animales, que son animales silvestres, animales del campo. En el Popol Vuh menciona que cuando los gemelos están preparando el terreno para la milpa, lo preparan, se van a dormir y al otro día se encuentran con que el terreno ya no está preparado. Entonces ellos empiezan a investigar por qué razón ha vuelto a crecer el monte en cuando ellos ya lo habían preparado para cultivar. Entonces investigan y se dan cuenta de que en la noche lo que pasa es que llegan los animales silvestres y hacen que renazcan las plantas, que renazca, que reverdezca el monte, ¿no? Y entonces los animales silvestres están representando justamente la fuerza de la naturaleza salvaje, por así decirlo. Representan la fertilidad que tiene la selva por sí misma para crecer, para desarrollarse y demás. Y el trabajo agrícola, en primer lugar, se inicia por el sistema agrario tradicional, con el barbecho, la tumba diferencial de plantas y árboles de una determinada zona que se va a cultivar. Y significa, por lo tanto, espantar a los animales, alejarlos de allí, y por otro lado también digamos que poner a la selva bajo el dominio del hombre. Entonces, los animales silvestres son capturados y son ofrendados en este fuego del ritual de Tupac, precisamente para simbolizar de alguna manera cómo el mundo salvaje, el mundo de la naturaleza, es dominado por el hombre. Pero también una cuestión muy interesante es que en el sistema agrícola tradicional, después de la tumba y rosa de la del monte, viene el proceso de quema. Se quema esa parte, y precisamente se debe calcular que esa quema se realiza en unos días más o menos cercanos a que comiencen las lluvias. Porque se prepara el campo. Porque de esa manera se prepara el campo. Entonces, realmente la ceremonia de Tupac está simbólicamente representando todo ese proceso de rosa, tumba, quema. Talamos el monte, vamos por las varas secas, por los leños al monte, y los ponemos en el centro de la plaza. Así como el campesino taló una parte del bosque, una parte del monte, para poder realizar su cultivo. Y con eso está poniendo a los animales silvestres fuera del espacio de donde se va a cultivar. Entonces, en el ritual están llevando los animales para ofrendárselos al fuego. Los están dominando. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo que esta ceremonia está simbólicamente significando que los seres sobrenaturales del fuego, de la lluvia, se están uniendo para poder dar origen a la fertilidad, al mismo tiempo estamos asistiendo a la representación simbólica del proceso técnico de la agricultura. La rosa tumba quema, el encendido del fuego y la llegada de las lluvias para apagar el fuego y dejar ya la tierra preparada para el cultivo. Doctor, en estos aspectos es muy interesante porque todo sucede, como dicen, en un centro del universo, no de ahí que delimiten el espacio y se... Mi pregunta ahorita vino esto, ¿ofrecen los corazones de los animalitos, pero luego también los queman al cuerpo de los animales? Bueno, no nos dice Landa nada sobre eso, no, nada más nos dice que ofrecen los corazones. Yo supondría que si son animales que son cuya carne es consumida para la población, pudieran haberse comido a estos animales, como un venado, ¿no? Exacto. No tenemos una información clara en las fuentes que nos informan sobre esta festividad, si los comen ritualmente o no lo hacen, ¿verdad? Lo que sí queda claro es que los animales, en el pensamiento religioso indígena, son como intermediarios entre el mundo humano y el mundo de las divinidades. Son un intermediario entre ellos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, el sacrificar a estos animales es tener a un mensajero de la comunidad para decirles a los dioses, bueno, aquí está esto, te lo estamos entregando para que ustedes, deidades, nos apoyen para lograr nuestros objetivos, que en este caso son los de tener una buena cosecha. Si se dan cuenta, bueno, hay uno de los elementos interesantes de esto es la unión fuego-agua, que implica la integración de un aspecto que se considera terrestre. El fuego es entendido simbólicamente por la religión maya como un símbolo de la tierra, o sea, la tierra es la que produce el fuego. El fuego se genera naturalmente en los volcanes, por ejemplo. Y luego el hombre puede hacerlo, pero puede hacerlo a partir de los leños que da la madre tierra. Y de la ofrenda. Finalmente, el fuego es un símbolo terrestre. Y el agua se concibe, a pesar de que bueno, tenemos lagos, ríos, manantiales, etcétera, finalmente el agua se entiende sobre todo como un elemento procedente del cielo, por la lluvia y todo esto, ¿no? Entonces, el fuego terrestre y el agua celeste se integran simbólicamente en este ritual. En el momento en el que los cántaros de agua se derraman sobre el fuego, sacian el fuego, alimentan al fuego, pero de esta manera están saciando a la tierra. Simbólicamente es una hierogamia, es decir, es un matrimonio sagrado entre cielo y tierra. Y por lo tanto es la posibilidad de que sea fecunda la tierra. Es decir, el agua está fecundando a la tierra para que la tierra produzca. Sí. Están jugando ahí precisamente esta dualidad mesoamericana entre opuestos complementarios sexuados, en el cual el agua estaría jugando el papel, si es semen masculino, ¿no? Y el fuego está jugando el papel de la tierra como femenino, donde ahí es la hierogamia. Exactamente. Entonces, esta integración, agua, fuego, se convierte en la posibilidad de que la tierra sea fecundada y entonces de que podamos tener la cosecha. Entonces, el ritual es interesante porque, bueno, queda bien claro que se concibe el universo como un espacio cuadrangular. Los dioses la han delimitado a través de una cuerda en cuatro esquinas. En estas cuatro esquinas del mundo se encuentran los dioses de la lluvia con sus cántaros de agua. En el centro del mundo está la madre tierra lanzando su fuego y el cielo desciende para traer su agua, ¿no? Entonces vemos el cosmos representado en este ritual y vemos el nacimiento del cosmos a través de la integración de fuego y agua. Claro, todo en un ritual en donde estamos propiciando la producción agrícola. La fecundidad, ¿no? Y esta es la primera parte del ritual, como te decía. Unos días después, o sea, después de realizar este ritual, bueno, viene la siguiente parte del doctor, ¿le parece que continuemos con la siguiente parte después de este corte? Muy bien, claro que sí. Listo. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. Después de una breve pausa, Alondra Ángeles y la historia y sus mitos continuará. La melancolía suele ser amiga del viento, en su espalda lleva la esperanza, durmiendo tranquila, enamorada del amor, buscando la ilusión. No dejan de llorar. La ausencia, tu ausencia. Regresa, no olvides que aquí estoy y que esta puerta es la herida que estará. Lágrimas no dejan de llorar. Ausencia, la ausencia, tu ausencia. Regresa, no olvides que aquí estoy y que esta puerta es la herida que estará siempre abierta. Por si un buen día decides regresar, por favor, regresa. siempre abierta, por si un buen día decides regresar. En internet. Pues ya estamos de regreso, gracias por esperarnos y bueno, sigue con nosotros para darnos la segunda parte de este ritual el doctor. Doctor, estamos de regreso. Gracias, Alondra. Bien, estamos comentando acerca de este ritual de MAC, de esta veintena, de este mes del calendario solar maya, durante el cual se hace una celebración dedicada a los dioses de la lluvia y a Itzamna, el dios supremo. Y estuvimos contando de la primera parte de la ceremonia de Tup-Ka'ak, la ceremonia de apagado del fuego, y la siguiente parte de la festividad se hace cuando, dicen, en el centro de la plaza se acomoda una, se construye un montículo de piedras, dice Diego de Landa, escalonado, es decir, se está hablando de un pequeño basamento piramidal en forma de altar, del probablemente quienes han visitado algún centro arqueológico saben que al centro de las plazas hay siempre un basamento piramidal más pequeño, realmente parece más modesto, pero es el que está en el centro de la plaza. Realmente es modesto en tamaño, sin embargo es de una enorme importancia ritual porque representa el centro del universo. Entonces se hace esto y se acomoda en el centro de la plaza este basamento piramidal y se dice que los escalones son bendecidos, dice Landa, con una betún azul mezclado con agua virgen. Landa se refiere a agua virgen, así le llama él. En maya se habla de la Suhuijá. Esta agua es un agua pura, sagrada, que se debe de obtener de cenotes que estén alejados realmente de la comunidad, que sean, no es el cenote en el que van a obtener el agua para su manutención cotidiana, ¿no? Ni en el de ritos donde se ponen ofrendas. Sino es un cenote especial, preferentemente no, al que no se acerquen las mujeres, es uno de los requisitos. Digamos requisitos para considerarse virgen, y esa el agua de allí con lodo, dice el texto, con lodo del propio cenote se pone en el primer escalón, en el primer escalón del basamento piramidal del centro de la plaza se va a poner primero lodo, agua y azul, o sea, colorante, pigmento azul, se va a poner en el primer escalón. Además, y luego ya a partir del siguiente nada más se va a poner azul. El azul es un asunto muy interesante. Landa le llama betún azul, ¿no? Es una forma hispana de llamarlo así. Bueno, más bien como es una pasta, ¿no? El betún es una pasta. Y en realidad lo que ocurre es que en el área maya tenemos azul que se obtiene de diferentes formas. Por un lado está el azul de añil, que consiste simplemente en hervir las hojas del añil y luego durante mucho tiempo para luego dejarlo secarse en bolsas de tela para obtener este pigmento azul. Y que es azul fuerte, el del añil. Exacto, es un azul intenso, fuerte, y se puede mezclar con otras sustancias. El característico azul maya, este como azul turquesa entre azul y verde, que es muy brillante y que es una tonalidad muy hermosa, se obtiene justamente con la combinación del añil con una arcilla, cuya digamos composición química es la que recibe el nombre de atapulguita, y entonces la mezcla de ello da este azul tan intenso, ¿no? Entonces es muy probable que digamos la pasta de este pigmento se mezclara con agua para diluirla un poco, y entonces se podía aplicar el pigmento en los escalones, y se le añadía un poco de lodo, ¿verdad?, para el primer escalón. Eso es muy interesante porque, bueno, ¿qué es lo que está representando que que se haga eso? El agua del cenote, y bueno, Alondra, tú lo sabes, te interesan los cenotes, has estudiado el tema de los cenotes. El cenote es un axis mundi. Es un espacio a través del cual podemos poner en contacto los diferentes planos del cosmos. Especialmente podemos ingresar al inframundo. Entonces, si estamos hablando del lodo del cenote, estamos hablando del fondo del cenote, y por lo tanto de una conexión. De una tierra húmeda, fértil, que está representando esta tierra del inframundo, este inframundo acuático donde están todos los gérmenes de la vida. Y eso está en la base de la pirámide. Es el primer nivel de la pirámide, del basamento piramidal del centro de la plaza. Y está, por lo tanto, indicándose como el fundamento del eje del mundo. Es justamente la tierra fértil del inframundo. Luego, por otro lado, está los múltiples sentidos del azul. El azul en maya yash es un color que identifica al centro del universo. En el pensamiento prehispánico, el centro tiene un color y cada uno de los rumbos cósmicos tiene su respectivo color: blanco, amarillo, negro, rojo. Rojo, los diferentes rumbos cósmicos, pero el centro es yash, verde o azul. Azul verde. Quiero aclarar esto porque en el yucateco, en el maya yucateco, yash es la palabra que igual se aplica a lo que en español llamaríamos verde y a lo que en español llamaríamos azul. Es decir, para la visión del mundo maya, el color de las plantas es el mismo color del cielo. Claro, con diferentes tonalidades, pero finalmente es el mismo color para esa cultura. Entonces, es el color de lo fértil, ¿no? Y ese color de la fertilidad, ese color es el color del centro del universo. Y es el color de lo sagrado por antonomasia, por excelencia. Por eso los dioses se pintan de azul, los sacrificados se pintan de azul. O los pintan. Son pintados de azul para el sacrificio. Y el basamento piramidal que va de esta ceremonia de Mac, de la veintena de Mac, también se pinta de azul. Entonces está pintando el centro del universo de azul, y a la vez en esta estamos llevando a cabo varias cosas con esto. Si estoy haciendo un basamento piramidal y lo estoy pintando de azul, representando el centro del universo, un centro que permite acercarse al cielo, porque el basamento piramidal reproduce a la montaña y por lo tanto permite en su cima tener contacto con el cielo. Pero también la montaña es el espacio donde se encuentra la entrada de la cueva, a través de la cual nosotros podemos descender al inframundo. Entonces, simbólicamente, en esta segunda parte de la fiesta de la veintena, los oficiantes están digamos, construyendo un centro del universo, están convocando a la fertilidad a través de el lodo y el agua del cenote, y están al pintar en azul están sacralizando ese centro del universo, y de esta manera están concentrando el interés en la fecundidad. Porque, bueno, dice el texto de Landa que al hacer esto, los oficiales, es decir, los sacerdotes, decían unas oraciones en la que le pedían a los dioses de la lluvia, a los Chak y a Itzamna, que les trajera buenas cosechas. Entonces, digamos, como que la festividad estaba toda organizada para convocar a los dioses de la lluvia, para convocar al Dios Supremo Creador, para que traigan, digamos, sus energías sagradas, y se derramen sobre la población, sobre la comunidad, que obtendría de esta manera lo que ella necesita, que son los elementos para la supervivencia. Hemos comentado los diferentes elementos simbólicos de la fiesta, pero detrás de todo ello está una sociedad cuyo fundamento es el agrícola. O sea, la sociedad maya es una sociedad agraria, viven de la agricultura, toda la economía depende de la milpa, y por lo tanto este tipo de festividad está produciendo, por un lado, la solidaridad grupal, porque son los comuneros, por así decirlo, los que trabajan la tierra, los que van a ir por los animales para traerlos para la ofrenda, los que van a traer los leños para ofrecerlos, los que van a estar, digamos, como que alrededor de los sacerdotes presenciando la fiesta, ¿no? Los que en parte colaboran, participando activamente en la celebración a través de sus sacrificadores, que son los sacerdotes, que personifican el sacerdote principal, el Ajkin, como se le llama, que sería el señor del sol, el del tiempo, el de la fiesta, y y de los otros sacerdotes, los chaques, los de la lluvia, los del rayo, que están representando a la comunidad, solicitando a las deidades sus dones, por así decirlo. ¿Y cuál es el principal don que esta comunidad solicita? Pues el de la fecundidad, el de garantizar que tendrán cosecha, de que habrá lluvias, de que podrán producir los alimentos necesarios para su supervivencia. La religión, por lo tanto, está sirviendo, por un lado, como un medio de integración comunitaria, como un lazo identitario. Los identifica a todos los miembros de la comunidad, los une a través de estas actividades rituales, están integradas a la comunidad, pero al mismo tiempo está satisfaciendo sus preocupaciones fundamentales, les da cierta seguridad psicológica que comunitariamente estén solicitando el apoyo de esas fuerzas que están fuera de su control, que ellos están identificando como las fuerzas de lo sagrado, que son las fuerzas de la naturaleza, deificadas. Deificadas, ¿no? La lluvia, el fuego, etcétera. Pero a la vez, todo el proceso religioso está significando la actividad cultural propia de la sociedad para apropiarse del medio ambiente. porque el el acto de cultivar ya es un acto a través del cual la sociedad, y con ello implico la cultura, y con esto quiero decir el ser humano como un actor cultural, se ha apropiado del medio ambiente, se ha hecho dueño de la naturaleza y está obteniendo los beneficios que necesita de ella. Es decir, ellos han desarrollado una técnica para poder aprovecharse de la selva, del monte, y de esa manera obtener lo que ellos necesitan para la supervivencia, que en este caso sería el maíz, el frijol, la calabaza, lo que van a cultivar en la milpa, ¿no? Y entonces ese es un acto completamente cultural y está siendo interpretado simbólicamente, está siendo comprendido a través de que ellos están en contacto con esas fuerzas de la naturaleza y se están aprovechando de los recursos naturales, pero la religión está siendo como la mediadora simbólica o ideológica, pudiéramos decir, a través de la cual ellos se apropiaron de ese medio ambiente. Además, doctor, que aunado a todo esto a nivel religioso y simbólico, es el acto de apertura para la actividad económica como tal, ¿no? Para llevar a cabo la siembra del campo, ¿no? Abre, es el periodo de siembra. Exactamente, se está abriendo por un lado, o sea, es que estos rituales de las veintenas en realidad están marcando momentos importantes en todo el proceso de aprovechamiento de la naturaleza. Entonces es el momento en el que va a iniciarse la cosecha. Más adelante tendrán que tener festividades específicas sobre la cosecha o el levantamiento o otro tipo de, pero a fin de cuentas en estas fiestas se trasluce toda la actividad económica de la sociedad. Entonces estamos estudiando un fenómeno religioso, pero ese fenómeno religioso nos está permitiendo acceder a cómo está organizada esa sociedad, a cómo está estructurada económica, política, social y culturalmente esta comunidad prehispánica, ¿no? Y ecológicamente, ¿no? La preocupación que tenían del sí, del porque campo. No sé en nuestros días cuál será nuestra preocupación, ¿no? En la sociedad urbana, no estoy hablando de la sociedad del campo porque ahí las preocupaciones siguen siendo muy semejantes de alguna manera a menos que haya entrado el capitalismo agrícola, ¿no? Y la producción agrícola industrializada, pero bueno, en general, los que vivimos en el espacio urbano, nuestras preocupaciones son distintas. Son otras, son no, que te paguen, que tengas trabajo. No estamos preocupados por el ritmo natural, porque el ritmo natural está determinando nuestra vida económica, ¿no? No dependemos de ella. Entonces, la sociedad, evidentemente, del periodo prehispánico es una sociedad, como decía hace un momento, que gira en torno a las preocupaciones de la subsistencia, expresadas estas como la producción agrícola principalmente. ¿Y esta fiesta, de acuerdo a que aparece relatada por Landa, tuvo que haber sucedido en el posclásico o es más antigua? Pues mira, no lo sabemos. Infortunadamente, bueno, los historiadores tenemos que limitarnos, comprender el pasado a partir de los muchos o pocos testimonios, de las muchas o pocas huellas que nos haya dejado el pasado. En este caso, sobre las festividades de las veintenas tenemos poca información. Los códices, por ejemplo, hablan sobre todo del calendario ritual de 260 días. Hay muy poca información sobre el calendario solar. Tenemos las fiestas de comienzo de año solar muy claras, pero así como que el ritmo de las veintenas no está expresado, al menos con toda claridad, en los códices. Y en en los textos coloniales, pues la información que tenemos principalmente para comprender algo de las veintenas en el caso del mundo maya son solamente pues los datos que nos ofrece Fray Diego de Landa en la relación de las cosas de Yucatán. Entonces eso nos limita mucho a qué podría haber sido, cómo podría haber sido. Uno puede deducir que seguramente estas fiestas que están tan estructuradas, también organizadas, tan complejamente elaboradas, por así decirlo, deben tener un antecedente muy antiguo, ¿no? Entonces seguramente estas festividades comenzaron a organizarse desde la época preclásica, es decir, durante el mismo momento en que se está desarrollando los primeros asentamientos humanos sedentarizados en torno a la producción agrícola. Seguramente en ese momento empezó a formarse este tipo de prácticas, y que debieron haber sido muy elaborados en el mundo clásico, aunque el mundo clásico tampoco tenemos mucha información de ellas, porque la principal información que conservamos del periodo clásico maya son los textos en piedra, las imágenes en piedra de los centros urbanos más importantes, que en realidad tienen un discurso de carácter político. para referir a los gobernantes, ¿no? Entonces, pues infortunadamente no tenemos más información de ese tipo de actividades que son de la comunidad, ¿no? Es que me pasó esta pregunta por el hecho de que se ha dicho que precisamente en el colapso maya, durante el del clásico al epiclásico, algunas de las teorías es precisamente la sobreexplotación del suelo, ¿no? Entonces, en algún momento dije, tal vez se intensificó la preocupación por reactivarlo, regenerarlo a partir de que se haya vivido en otros grupos mayas precisamente esa sobreexplotación, ¿no? El que ya la tierra no pudiera ser fertilizada. Bueno, la crisis o colapso maya es un proceso muy complejo que tiene que ver en efecto con una explosión demográfica, digamos como que el límite del sistema sociopolítico establecido por los gobernantes del periodo clásico, que finalmente se convirtió, como dices, en un proceso de explotación sobre la población, que llevó seguramente a protestas sociales y a una serie de problemas de salud característicos de grandes concentraciones de población en una época en la que todavía no están completamente desarrollados los sistemas de salud que actualmente tenemos, ¿no? Pero se ha discutido mucho acerca de si el sistema de rosa, tumba, quema tuvo que ver con el colapso clásico, puesto que el sistema de rosa, tumba, quema es para producción extensiva, pero no intensiva. Es decir, el sistema de rosa, tumba, quema produce para la subsistencia, puede generar una buena producción para que la población sobreviva, pero no genera mucho excedente. Como para exacto. Entonces yo tengo que ir talando más bosque si necesito tener más alimentos para sostener una población más grande, y eso pudo haber llevado a ciertos problemas de sobreexplotación de los espacios que pudieran estar destinados al cultivo. Sin embargo, estudios muy interesantes de la segunda mitad del siglo XX de varios agrónomos, especialmente de la Universidad Autónoma de Yucatán, han probado que el sistema tradicional, no el que ya actualmente se utiliza de rosa, tumba, quema, implicaba una tala diferencial. Es decir, no se talaba todo, se talaban solamente algunos. Había más cuidado, por decirlo así. Había un cuidado, había un control muy específico de qué tipos de plantas se dejaban para que pudieran crecer posteriormente como en armonía con la milpa que se estaba cultivando. Uh-huh. Y por lo tanto, y además se dejaba, durante un lapso bastante largo, la tierra que había sido preparada para el cultivo, que se había talado y demás, tal vez servía dos o tres cosechas. Y después de eso, el agricultor se tenía que mover a otra zona del monte y dejaba que el monte donde había antes cultivado se regenerara. Se recuperara. Entonces vida, había un proceso de regeneración natural del medio ambiente. Es decir, el proceso de rosa, tumba, quema estaba como bastante en armonía con el ecosistema selvático. El problema que viene a las comunidades indígenas actuales que utilizan este sistema es que pues se introduce el capital y bueno, hay préstamos agrícolas, pero debes de cultivar tal cantidad. Entonces, antes la milpa era fundamentalmente un policultivo, es decir, en la milpa no solo se siembra maíz, se siembra también frijol, se siembra calabaza, se siembra chile, se siembra una serie de frutos, y entonces es una policultivo que satisface las necesidades de una familia o de dos familias que están cultivando la milpa, no para la venta. Y en el sistema capitalista, pues estás exigiendo, oye, pues me tienes que entregar tantos kilos de cosecha porque se van a vender, etcétera. Entonces eso, digamos, como que pervierte el sistema tradicional, o más bien lo desvirtúa, más que pervierte, lo desvirtúa, le da otro sentido, y lo va transformando en un sistema en el que se tala sin diferencia todo el bosque, en donde ya no hay la preocupación de la regeneración, y entonces se convierte en un problema de carácter pues ecológico, ¿no? Sí. Y pues está siendo uno de los factores que actualmente han destruido grandes sectores de la selva lacandona, por ejemplo. Desgraciadamente. Doctor, pues ya aprendimos no nada más de historia, sino también de agronomía, ahora de las diferencias, es muy importante, ¿no?, entre un sistema y otro. Y nos estamos quedando con ganas de más, pero desafortunadamente el tiempo llega. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por permitirme compartir un poco de esto que estamos investigando. Gracias. Cuando desee, tenga ganas de compartir más, es bienvenido. Bueno, estaremos atentos a una nueva invitación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, buenas noches a todos. La próxima semana tenemos otro programa más acerca de imagen. El invitado aún no se los digo porque está por confirmar. Pero es cualquiera de los dos posibles invitados, precisamente nos van a platicar de estudios sobre imagen. Puede ser sobre representación de la homosexualidad en el cine mexicano a cargo de Adalberto, o puede ser acerca de unos cómics japoneses muy interesantes acerca de Izuki Castelli. Así que bueno, doctor, muchas gracias otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. El programa ya está en vivo, como saben todos. Bueno, además de que lo escucharon, pueden descargarlo después, está en el sitio, está en la página. Y agradecemos de igual manera, una vez más, a Lala Marmolejo y Mayra Correa. Yo soy Alondra Ángeles, este es su programa La Historia y sus Mitos, y nos vemos. Gracias, y nos escuchamos con más fabulosas narraciones de aventuras de dioses, semidioses y héroes divinizados. Dioses que son producto de la necesidad humana de entender al hombre y al mundo. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.